Buenas muchachada, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Papá Fit. Otro podcast que se graba pues después de hacer ejercicio. Y es que es una cosa buena de las que tienen las vacaciones, que me permite tener tiempo para hacer ejercicio que el resto del año pues me cuesta bastante más. No sé si vosotros sois de dormir mucho o no, yo soy de dormir bastante poco, entonces por las mañanas no me cuesta salir a hacer ejercicio. Además lo prefiero, sales con la fresca, 7 de la mañana te levantas, 7 y media estás ya pues haciendo lo que sea. Este año con la bicicleta pues también salí a hacer bicicleta. Otros días ha venido Héctor conmigo, o Nuria, o ayer por la tarde, por ejemplo, que no solemos salir mucho, pues se vino Leire con la bicicleta y Héctor también. Entonces, pues bueno, es una de las cosas buenas que tiene el verano y las vacaciones, el poder hacer un poquillo de deporte. ¿Qué da pie también hacer en verano al tener algo más de tiempo? Pues leer más. En este caso me he traído el Kindle y lo que estoy leyendo, o he estado leyendo, he acabado Primavera Cruel, de Luis Rosso, que me ha gustado. Son novelas policíacas, está ambientada pues en los 50, 60 en España y está curiosa la novela, se deja leer bien y os invito, si os gusta este tipo de literatura, a darle una oportunidad. Si os gusta Stephen King como a mí, pues nada, este año ya me he leído el libro de Holly, que también me gustó bastante. Aunque me pasó una cosa curiosa, yo leo los libros y normalmente se me olvidan. Luego no sé de qué trataban. Tengo una lista donde voy apuntando los que tengo, a los que ya he leído, y luego los intento recordar y digo, ¿y este de qué iba? Y no me acuerdo. Entonces, pues bueno, sé que me gustó. Stephen King me encanta. Cualquier cosa que lea de Stephen King la voy a disfrutar. Y ahora estoy leyendo Si te gusta la oscuridad, de Stephen King. ¿Qué pasa? Que como tú coges el libro en formato de Kindle, en electrónico, no tienes una contraportada, no tienes un índice que leer, y los coges y es una aventura, no sabes lo que te vas a encontrar. Y así pasó, pensé que era un libro entero y no, lo que es un libro de relatos cortos. ¿Qué pasa? Pues que siendo un libro de relatos cortos, hay algunos que están muy bien y me hubiera gustado que este hombre pues hubiera metido más contenido y hubiera hecho una reflexión o un cuento completo, y otros son pues un poquito más cortos y bueno, pues entretenidos de leer sin más. Pero me he encontrado una auténtica joya dentro del libro, y claro, como no estoy metido en páginas de libro ni recomendaciones ni nada, que voy un poco a mi bola, pues me he encontrado con un relato que se llama Serpientes de Cascabel. He tenido que parar un segundito. Comentaba que me parece curioso que se traiga a unos personajes que ya han salido en otras novelas suyas. Y además en una novela de las más importantes, que es Cujo. En Cujo, pues teníamos una madre y un hijo que se quedan atrapados en el coche, fuera hay un San Bernardo y pues finalmente, ya creo que no es spoiler, ha pasado mucho tiempo, el niño fallece, la madre sobrevive. Y aquí pues te explican en la novela corta que os he contado de Serpientes de Cascabel, nos explica cómo sobrevive, pues, o qué pasó con ese matrimonio. Ese matrimonio, pues no os voy a hacer spoiler. Pero bueno, pasan cosas y se ambienta la novela pues unos 30 años después, más o menos, ya está jubilado el padre y pues pasan cosas. Ya digo que sin meterme a explicar lo que es, me ha parecido genial y ese episodio o este relato todavía le estoy escuchando, con lo cual no os puedo contar el desenlace, que tampoco lo haría porque ya digo que no quiero meter spoiler. Otra de las cosas que también me gustan bastante del verano pues es eso, ya os he comentado. Me gusta leer, me gusta hacer deporte y otra de las cosas que te permite hacer es quedar más con la gente. En este caso, por ejemplo, he podido quedar con Pedro con Cienciología, ya que vive relativamente o viene a pasar días relativamente cerca y es una gozada poder quedar con él un ratillo. Y al principio pues eran más quedadas, o yo creo que eran más quedadas en el plano tecnológico, pues comentábamos cosas sobre todo de tecnología y tal. Como ya llevamos tantos años viéndonos, pues ha quedado en esas reuniones más en un plano personal. Y yo creo que el otro día, cuando nos vimos a desayunar, estuvimos más tiempo hablando de familias y cosas nuestras que del tema de tecnología, que yo creo que al final muy poquito hablamos o si no fue nada. Con quien también pues he podido quedar ha sido con Lorenzo, con Atareao. Y es que hablé con él, está relativamente cerca y lo mismo. Un ratito de coche y nos vemos y se agradece muchísimo. En este caso, pues fuimos a comer un arroz del señor de estos que están bastante buenos, comentábamos y lo hemos comentado también por el grupo, que es curioso que aquí en Valencia las paellas te las ponen súper finitas, una sola capa, y allí en Madrid la misma paellera te meterían tres capas y a lo bestia, ahí hay todo mansalva. Pero bueno, son cosillas que está rico y la compañía se disfruta muchísimo más. Así que ya sabéis qué es lo que suelo hacer yo en vacaciones cuando tengo un poquito más de tiempo libre. Me gusta levantarme por la mañana prontito y hacer algo de deporte, sobre todo por la mañana, que luego empieza a salir ya el sol y aquí no hay quien aguante tanto. A leer, aprovecho también para mirar más el móvil, si cabe, que fíjate que ya miro el móvil durante el año, pero bueno, pues me da pie a investigar un poquito más, alguna cosilla. Por ejemplo, ya os contaré más detenidamente, pero he conseguido instalar FreeGate en una de las cámaras que tengo en casa puestas, que he dejado ahora que nos hemos ido de vacaciones. Pues una cámara en el salón que mira la entrada y tal, y he estado trasteando y ya he conseguido hacerlo en remoto, el ponerlo dentro de Home Assistant, y ahora me faltarán hacer notificaciones, que claro, como no entra nadie por suerte, pues no puede detectar personas ni puede detectar nada, que allí no hay movimiento ninguno. Eso ya será a la vuelta, que ya queda poquito de vacaciones. Y lo voy a ir dejando por aquí, que os he pegado una chapa curiosa. Siento que la semana pasada pues no hubiera episodio, que realmente episodio sí que hubo. Yo lo grabé, pero se me piró la pinza y no lo publiqué. Entonces, pues nada, he hecho un remix ahora con los temas que traté allí. Añadí alguna cosilla más y os lo paqueto luego y a ver si sale esta semana y no hay ningún contratiempo más, ¿vale? Ya sabéis que el podcast pertenece a la red de sospechosos habituales, que podéis interactuar con nosotros en el grupo de Telegram o en tablet.info. Y nada, pasaros por allí y hablamos si queréis. Y si no, pues aquí estaremos grabando episodios. Y también os tengo que contar que he pecado y alguna cosilla más he comprado estando de vacaciones aún. Pero bueno, para la vuelta ya os cuento más cosillas de eso, ¿vale? Venga, ya sabéis cómo termina esto. Un saludo, nos vemos, nos leemos, nos escuchamos. Adiós.